escribir solamente con palabras todo lo que has hecho en mí. Has cambiado hasta mi mente, me enseñaste a vivir cada día con pasión, mirándote a ti, disfrutando tu calor. Siempre te amaré, donde estés. Siempre te amaré y nunca te dejaré. Siempre te amaré, aunque débil no estés. Siempre te quiero.